Begin startup sequence. Sector A activating. Hola, ¿qué tal? No tengo ni energía ya para hablar, ¿eh? Sí. Todo no son horas de grabar, nada de nada. Si es que te acostumbras a lo bueno de grabar a mediodía y ahora llega, vuelves a grabar aquí sin sol y te apagas. ¿Qué debe ser? ¿Las 4 de la mañana por aquí? Bueno, no vayamos a ser exagerados. Un poquito antes. Bueno, en algún lado será a las 5. Sí, en algún lado será a las 5. Eso es lo que tiene, que la Tierra sea redonda y que esté dividida en tramos horarios. Bueno, que nos hemos venido así a los viejunos. A lo viejuno dentro de nuestro propio viejunerío, que ya es bastante viejuno, ¿eh? Uh-huh. Estaba esta semana acordándome de todos los programas aquellos que ejecutábamos antiguamente cuando no existían las ventanas. Sí. Y a mí me ponía palote, tío. Yo me ponía palote que ni más ni menos que con el MS-2. Madre mía. Esto era... Te ponías palote, pero era un dolor. A mí me molaba mucho, tío. Sí, pero era un dolor. Es que también tengo una cosa. Una sección en la que podemos pasar de una bombera al MS-2, la pató, ¿eh? Ah, sí. Joder, pero está bien, ¿no? Bueno, para todos los que hayan nacido después de 1990, que serán algunos de los 7 oyentes que tenemos, Básicamente esto del MS-2 era un sistema operativo que venía antiguamente en todos los ordenadores que comprabas cuando no tenían ventanicas, y viene ni más ni menos que del Microsoft Disk Operating System, que es un sistema operativo de disco de Microsoft, así para la traducción. Sí, no se comieron mucho la cabeza con el nombre. No. Y joder, la verdad es que si lo miras ahora ya, tío, con el tiempo pasado, esto sí que era para un poco para pros, ¿no? Porque te encontrabas, tú encendías el ordenador y te encontrabas con un prompt, un C2.barra, y ahí podías lanzar todo. Que pues ahora mismo cualquier abuela de 80 años, y si le das un Windows táctil, pues igual entra y compra Viagra por internet, ¿no? O hace cosas de abuela, compra bolillos y cosas de esas, pero antiguamente esto era una mierda. Sí, la verdad es que era poco accesible. Tenías que saber los comandos y eso pasa que te molaba, pues te sentías hacker y decías, va, hacker, no sé qué. Y luego no podías, sí, porque el MS-2 básicamente no tenía prácticamente ninguna conectividad, ¿no? Pero es lo que tenía. Bueno, eso de que no tenía conectividad, las dos primeras versiones. Cuéntame más. Luego, a partir de la 2.11 tiene soporte de LAN. O sea, que algo podías hacer. Sí, bueno, hacer. Pero... Ah, conectividad tenía. A ver, la cosa de esto es que es una especie de versión descafeinada de lo que es una consola Linux. Que sí. Eso sí que entonces ya, incluso cuando salió esto en los años 80-90, pues ya era mucho más potente, porque encima el MS-2 lo malo que tenías es que era monousuario, no podías hacer nada con él, varios usuarios a la vez. Pero bueno, es lo que había. Bueno, básicamente, el más famoso de todos, hay varios sistemas operativos que se llaman DOS, ¿vale? Que eran todos, pues eso, básicamente sistemas operativos de disco. El más famoso, lo único que se ha hecho realmente famoso al cabo del tiempo es el MS-2, porque es un poco el abuelo, por decirlo de alguna manera, de Windows. De hecho, las primeras versiones de Windows, hasta Windows 95, lo que eran era una versión de con ventanas de MS-2. Es decir, por ejemplo, tú en Windows 3.1 hacías cosas, pero por debajo ejecutaba los comandos de MS-2. Eso es. No fue hasta, creo que después de la versión, igual fue de Windows 98, donde ya tenía, o si no, el 2000, alguno 2000, ya un poco más avanzado, 2000, que ya tenía su propio, que era un sistema operativo propio, no tenía que tirar de este por debajo. Era 2000, porque el 98, al ser una capa, por decirlo así, una actualización del 95, corría embebido en MS-2. Bueno, pues básicamente, como decíamos antes, este MS-2 es el que se hizo famoso porque básicamente es el que tiene el nombre de Microsoft detrás, pero que había otros en la antigüedad, pues el Q2, que es el original de esto, y aún hoy hay algunas versiones, se pueden encontrar... De hecho, en cualquier Windows tiene una consola de comandos que es el abuelo del MS-2. Los comandos son los mismos, es una especie de emulador de MS-2 o algo así, por llamarlo de alguna manera. Pero el que marcó un poco el estándar fue el de MS-2, el de Microsoft, que básicamente, según cuenta la historia, esto se lo pidieron al señor Bill Gates y compañía, le dijeron, oiga, somos IBM, denos usted un sistema operativo. Y dijo Bill Gates, hostia, no tengo ninguno, pero espérate, que compro uno barato. Y le compraron el famoso Q2 este, que se supone que venía del Quick and Dirty 2 o algo así, el sistema operativo sucio, que era una chapucilla que habían hecho ahí en una tienda, en una empresa llamada Seattle Computers Products, y que fue elaborado por un señor que se llama Tim Patterson, que se vendió por 4 chavos a Bill Gates. Si no recuerdo mal, no fueron 4 chavos, le cobraron una buena pasta. Pasa que, claro, comparado con el beneficio que le sacaron después, pues nada. Y esa, le cambiaron el nombre, reescribieron algún comando que no le gustaba y se lo vendieron a la IBM y se forraron. A partir de ahí, desde entonces, está forrado este hombre hasta el fin del universo. Sí, eso para bueno, más datos, que se vayan a la biografía que hicimos de Bill Gates. Bueno, básicamente, esta versión que decimos que compraron a Tim Parsons era la versión 1.0 y todavía era una versión pues súper limitada. Tenía básicamente que soportaba, por ejemplo, 16 kilobytes de RAM y solamente soportaba disquetes de 5,25 pulgadas de una sola cara, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, luego ya fue aumentando. La versión 1.1 ya es la que se fue liberada, por ejemplo, la primera vez como MS-DOS, ¿vale? Uh-huh. Desde podemos decir que el Q2 era una versión beta, por decirlo así. Sí, la que compraron la fueron corrigiendo un poco hasta que ya la sacaron con el nombre y de Microsoft y ya pulida. Uh-huh. Hay versiones hasta el, pues eso, siendo MS-DOS hasta el 7.0, que fue distribuido con Windows 95, que era de los más potentes que había. Uh-huh. Pero las versiones para mí que fueron un poco, digamos, las versiones gordas que fueron soltando, fueron básicamente la versión de MS-DOS 3.3, que fue la primera de las primeras que yo toqué y de las primeras que se veían ya en todos los sitios, cuando ya estaba, era realmente famoso, ¿no? Y era las primeras que ya pues estaban en soporte, era prácticamente un MS-DOS como lo conocimos en su tiempo, ¿vale? Sí. Luego ya, de ahí saltamos a la primera versión que fue, es el, no sé, el Windows 95 de los MS-DOS, que era lo que ya tocaba todo el mundo, todos los tenían, que era el MS-DOS 5.0. Era una versión muy buena, era una versión muy estable, no se colgaba nunca. Tenía un mogollón de comandos nuevos, te permite hacer un montonazo de cosas. Y luego, dime. Esta era la que venía con el 3.1, ¿no? A ver, no, tú al final lo podías comprar por separado como tú quisieras. Tú, ya, pero si no recuerdo mal. Pero te digo que ese es la que sobre la que corría el 3.1 en principio. Creo que como mínimo sí, yo sí iría a correr sobre eso. No sé cuál era luego el si podías correr la 3.11 de Windows sobre el 3.3 de MS-DOS, no recuerdo. O sea que sobre la 5.0 la correría Windows 3.1, ¿vale? Uh-huh. Y luego la que fue muy, vamos, la de las más conocidas, que fue, es que se estuvo corriendo muchísimo tiempo, la 6.2 de MS-DOS, que esa era, no sé, creo que la mejor que salió, bueno, la más completa. Es que además lo bueno que tenías es que iban corrigiendo errores y no iba cagando en nada, tío. Cada versión de MS-DOS que sacaban era mejor. También siento que no es como ahora que tienes Windows y la puedes cagar en un millón de cosas. Esto era muy sólido porque hacía muy pocas cosas. Es decir, te dejaba casi todo, se lo sacaba a los desarrollos. Si tú querías hacer un programa que tuviera un poco de interfaz gráfica, te lo tenías que picar tú a mano. No te daba ninguna utilidad ni nada. Entonces, claro, era muy complicado que el sistema operativo a lo gordo fallara. Claro, o sea, tenía tres cosas que podía hacer. Raro era que no hubieran revisado que hiciera esas tres cosas. Eso sí, efectivamente. Una cosa que seguro que se acordará todo el mundo que tenga más de 30 tacos era el dolor que era pelearse con la memoria en todos los MS-DOS, porque el sistema de memoria de MS-DOS era una mierda como un piano. Sobre todo si básicamente quería, pues, si quería jugar. Sí, sí, depende de dónde. O sea, tenías que andar moviendo los bloques libres de memoria a la memoria principal de arranque, a la memoria de no sé qué, ya casi ni me acuerdo, pero era un dolor. Sí. Así que al final lo que hacías era tunear la memoria para una versión específica, para un juego específico que estuvieras jugando en ese momento. En plan, venga, lo tuneo para este, para yo que sé, para el Monkey Island, para que me vaya. Y cuando quiera jugar a la, por ejemplo, mira, me acuerdo que me pasaba mucho con el Alone in the Dark. Y cuando quería jugar a otra cosa, pues te tocaba retunearlo, andar tocando toda la memoria, andar con un disco de arranque o lo que fuera y cambiarlo y ya. Yo recuerdo eso de trastear con el MemMaker, pero tú el otro día me estuviste hablando de otro comando, que ahora mismo no recuerdo cuál era. Hostia, ya ni me acuerdo, tío. Ya sé que los hacíamos, al final lo que configurabas era el autoexec.va con el Jaime, uh-huh. Decías a dónde quieres que tirara. No recuerdo muy bien, ya tendría que pegarle un repaso. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que hablamos, por ejemplo, que mi primer ordenador que yo andaba con un 5.0 tenía 2 megas de RAM. Uh-huh. Megas, no gigas. Sí, sí. Entonces, claro, tienes que hacer unas virguerías que lo flipaba. Yo llegué a correr ahí una demo del Warcraft 1. Joder, que ya era. Una demo, que tuve que sudar sangre. Tardé más en tunear el ordenador que en luego que lo que jugué. Sí, porque eran unos pocos disquetes, además. Y estamos hablando que ese ordenador, si no recuerdo mal, eran 20 megas de disco duro. 40 megas, aquí debajo de mí mismo lo tengo. Todavía me mira. Y era un cacharro que deja ahora los discos duros de ahora a como si fueran miniaturas. Sí, era bastante grande. Podía criar una familia de gatos dentro. Bueno, la verdad es que aunque evidentemente con el paso de los años el MS-DOS ha sido completamente superado por todo, ahora mismo es inusable prácticamente, más allá de los usos empresariales, porque es cierto que aunque todo lo que haces con MS-DOS, la mayoría, el 99,9% se puede hacer con Windows, hay comandos que son mucho más rápidos. Yo, por ejemplo, en desarrollo o en cualquier cosa sigo utilizando MS-DOS en algunos elementos porque me resulta más rápido. Uh-huh. Por ejemplo, con sistemas de versionado como Git, me resulta más rápido utilizar los comandos por consola que su versión Windows. Y con alguna otra cosa, yo que sé, ejecución de algún programa en concreto, que tienes que pasar parámetros, no sé. Yo lo sigo utilizando moderadamente. El copy es una cosa que se seguirá utilizando. Porque lo que no mucha gente sabe es que con el copy se pueden aglutinar ficheros. O sea, copiar varios ficheros seguidos. O sea, si tú pones archivo 1, archivo 2, archivo 3 y lo rediriges a un archivo 4. Se pueden concatenar así. Eso es, el concat, lo que sería el concat de Linux. Y bueno, básicamente la gente recordará, yo es que recuerdo sobre todo, pues debía ser eso, alrededor del año 90, todas las cosas que intentabas hacer con esto. Había, por ejemplo, me acuerdo que le ibas metiendo utilidades. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna que me molaba mucho, que era para meterle color al prompt de MS-DOS. Uh-huh. Había algunas utilidades que te podías poner ahí, cambiar, decías, bueno, ahora voy a poner en rojo con el fondo blanco, no sé qué, al final era una chorrada, tío, pero como no había otra cosa. Sí, eran las skins de del sistema operativo, lo que podías hacer con ello. Eso, así de triste era. Uh-huh. Lo curioso del asunto es que, por ejemplo, en este tipo de sistemas hemos llegado a ver nosotros algunos virus activados. Recuerda, por ejemplo, yo tengo una colección todavía, que algún día hay que hacer un programa y esas cosas. Tengo una colección de virus en disquetes todavía, que espero que no exploten eso cualquier día. En cualquier momento. Sí, yo me recuerdo unos pocos. Por ejemplo, recuerdo el virus Pong, que era una bolita que no hacía ningún mal, que siempre una bolita que salía y se iba rebotando contra las paredes. Uh-huh. O sea, tipo protector de pantalla. Era ridículo, porque tú estabas escribiendo así y te salía... Yo sí lo he visto activado en mi máquina, tío. Cuando tienes 12 años y te sale eso, dices, hostia, mi ordenador. Y luego para limpiarlo era un dolor, porque existían, por ejemplo, las primeras versiones gratuitas de los antivirus, pero que eran un dolor porque también iban por comandos, evidentemente. Aún recuerdo los comandos del Scandisk para pasarlo y limpiarlo, no sé cuántos. Luego recuerdo, por ejemplo, algún virus que se te caía las letras que ibas haciendo, se caían al suelo. Así que no se callan, dice, ¿qué ha pasado? Tiene lepra esto. Madre mía, eso era la leche. Luego también el quizá de los más conocidos, el Barrotes. El Barrotes, ese todavía le tengo, tío. Ese lo he visto activo yo, me pegó un susto el día que se activó. Salían unas barras de energía ahí en la pantalla que dejabas de ver todo. Decías, hostia. Tengo que tirar el monitor y comprar otro. Pues sí. Y luego, una cosa que también nos peleamos bastante, al igual que con la memoria, para el tema de juegos, como los disquetes eran de 1,4 megas, si no recuerdo mal, ¿no? 1,4, sí, los que eran ya de doble densidad, los que iban con el agujerico. Eso es, si no, 700 kilobytes. 720, sí. Pues la cosa era tener los archivos bien comprimiditos. Sí, entonces todavía, bueno, el tema de controlar los comandos como la RJ, el ZIP y todo esto... Vamos, me acuerdo de conocer un montón de archivadores, de cómo se utilizaban todos, porque hubo una época que se ponían de moda. Primero estuvo el RJ, luego el ZIP, luego había estaba también el RAR, creo, para MS-DOS, o sea, era un montonazo. Sí, el propio JAR creo que también llegó a estar, cosa que ahora estarás ya con los huevos pelados. Sí, de hecho, por ejemplo, también recuerdo que lo que hubo una temporada es que se hacía el doble space, que era una utilidad que traía el propio sistema operativo, que te duplicaba el tamaño del disco duro, prácticamente duplicaba, no sé si llega, pero bueno, te aumentaba muchísimo, a base de comprimir en tiempo real, lo que te iba haciendo falta, pero más que claro, te comías la velocidad de proceso, porque al final, para hacer cualquier cosa tienes que ir, descomprimir, usar, etcétera. Eso, el Double Space salió con el MS-DOS 6.0, y la cosa es que, por lo que veo aquí en el registro de versiones, pues en la 6.21 desapareció el soporte de Double Space, y en la 6.22 sustituyeron el Double Space por el Drive Space. O sea, sí, lo acabaron quitando. Estuvieron ahí bastante bastante liados con esa herramienta porque no les debió gustar cómo quedaba. Y luego ya en el 7.0 lo reemplazaron y se añadió Stacker. Eso es otra utilidad de este tipo. Yo de eso ya no me acuerdo. No, eso ya no. Yo porque lo estoy viendo, porque eso ya sí que no. Cuando a partir de las versiones de Windows dejé de utilizar la consola de comandos, todo lo que pude y un poco más. Menos el Win Commander, seguro que lo sigues usando. El Win Commander lo sigo usando, sí. Cagüen. Ahora ya es Total Commander. Lo curioso de esto, tío, es que al final el MS-DOS este. A día de hoy todavía se puede utilizar porque, por ejemplo, se ha hecho más o menos famoso cuando utilizas los EMU y todos estos emuladores para jugar a juegos viejunos. Sí, al final es un emulador de MS-DOS. Los comandos y todo eso lo sigues utilizando. Entonces, si alguien lo quiere probar, lo tiene fácil. Uh-huh. Las famosas DOSBox. Pues, DOSBox, por ejemplo. Si a base es MS-DOS, no sé si será, me imagino que será un emulador, pero que... Sí. No sé. Sí, de hecho, lo diré. En el de Oracle, En el virtual machine. VMware, sí. Sí, en el VMware tienes que instalarlo. Sí, sí, sí, claro. Eso es, al final, yo lo he probado de instalar algunas para ver alguna versión viejuna y sí, sí, se puede virtualizar un MS-DOS. Uh-huh. Lo que pasa que es que, claro, al final tienes que, cuando tú virtualizas un Linux, al final te bajas una ISO y la pones y ya está. Pero ahí sí tienes que virtualizar algo para meter los disquetes o bajarte una ISO de los disquetes. Claro. Curioso. Está bien. Ya bueno, sí. Vamos a recordar un par de o tres de utilidades que venían con el tema de MS-DOS que eran graciosas. Uh-huh. Era una cosa que me molaba mogollón, era el Quick Basic, ¿vale? Que era un entorno, era un IDE súper viejuno, pero muy currado, para desarrollar en Basic, una versión de Basic propia de Microsoft, que es que era cojonudo, tío. Ahora he visto con el paso de los años, yo, por ejemplo, cuando empecé a desarrollar hace la hueva de años, lo que se utilizaba era GW Basic, que era un intérprete que había, que iba sobre toda la pantalla. Tú lanzabas ahí las órdenes y se iban interpretando y ejecutando en tiempo real. Pero no tenías ninguna utilidad ni nada. O sea, al final tenía unos botones abajo que eran unos, utilizar las teclas de función, pero que era súper doloroso. Y cuando tú llegas a utilizar este Quick Basic, que era un programa externo, con su IDE, eso que tú tenías todo ahí, era muchísimo mejor, tío, porque tenías un sistema de comandos arriba, como lo que viene siendo las versiones de Windows ahora, luego su file, su edit, sus utilidades y todo eso, que estaba de puta madre. Uh-huh. Y, por ejemplo, te permitía debuguear, si no recuerdo mal, te permitía ejecutar directamente, hacer un montonazo de cosas, y era muy, muy útil, tío. Yo recuerdo que aprendí mucho a programar con esto y me parecía que incluso a día de hoy, una gran idea, tío. No sé, evidentemente no creo que esto se utilizara a nivel profesional en ningún sitio, porque al final Basic es muy poco para aprender. Al final es un sistema, es un lenguaje de programación muy básico, como su propio nombre indica. Eso es. Pero, joder, la verdad es que era, vamos, una herramienta muy interesante. Uh-huh. O sea que gracias al Basic te has convertido en lo que eres. Efectivamente, al Basic y a la cerveza. Lo curioso del asunto, tío, es que lo único malo que tenía el Basic este es que no, como era un intérprete, uh-huh. Tú podías ejecutar tu código y lo abrías, cargabas tu programa .bash y lo ejecutabas, pero era curioso, es una cosa que no se suele ver, yo no he vuelto a ver nada, seguramente habrá porque, bueno, será cuestión de buscarlo, pero una diferencia muy gorda entre esto y lo que se hace hoy en día, que es que este Quick Basic era interpretado, es decir, tú normalmente coges un programa, lo compilas y lo ejecutas. Este nos iba interpretando línea por línea. Entonces podías ir viendo tú cómo se iba ejecutando ahí tranquilamente. Y no sé, eso es una especie de división que se hizo en el mundo de la programación. En el momento que los lenguajes pasaron de ser interpretados a compilados. Esta es la última versión que yo vi de lenguajes interpretados. Era curiosísimo. Java tiene algunas pequeñas pinceladas de este tipo de cosas, pero muy, muy pequeñas. El COBOL creo que también era que se va compilando y ejecutando a la vez, ¿no? Que era interpretado. Ahí ya juraría, no, ahora mismo no recuerdo porque ya hace más de 15 años que dejé de utilizarlo y lo olvidé. Lo curioso del asunto es que luego puedes andar por ahí buscando entre shareware y mierdas de la época compiladores que te compilaran el punto .bash y te hicieron un exe y te hacía mucha ilusión que se ejecutara con un programa normal y corriente, pero al final si no, decías, bueno, no puedo ejecutar nada aquí, ¿verdad? Era muy salado. A mí me molaba mogollón. Yo, de hecho, se lo recomiendo a la gente que esté interesada en la programación y para ver un poco de dónde venimos, por ejemplo, todo el tema como a mí el IDE que te da Quick Basic me recuerda a Eclipse, por ejemplo, que es el IDE mayoritario ahora mismo. Si lo abres, te parece que es un poco el bisabuelo de lo que había, ¿no? Con una pantalla similar, con unos menús más o menos, todo evidentemente noventero y con ASCII, pero no sé, muy muy chulo. Está bien. Eso que has sacado del shareware. ¿Qué era eso del shareware para los jovenzuelos? Shareware era el internet de los 80 y 90. Esto era básicamente versiones, ni siquiera eran demo, eran versiones recortadas un poco de programas que venían normalmente en los CDs de las revistas. Yo tenía centenares de miles, yo creo, porque era la única manera que había antes de internet de tener un montonazo de programas y de utilidades, de juegos, de todo. La idea de esto es que te mandaban una versión recortada y tú, si te molaba, lo probabas y si te molaba, le mandabas dinero al señor. Normalmente, de hecho, se enviaba el dinero al principio, el dinero en un sobre. Y luego ya según fue avanzando un poco el tema de la electrónica, ya se iba mandando pues un correo, no sé, bueno, un correo que decir, pues no sé, de alguna u otra manera pago un poco más funcional. Pero, vamos, al principio era eso, súper artesanal. Y yo me acuerdo de tener un montón, de algunos programas muy chulos. Recuerdo, por ejemplo, el Sky Worlds, que era un juego de saltar en tres dimensiones, de una nave, que era muy chulo. Y había mucho tema de programas musicales, de editores de MIDI, editores de música en general, que estaban muy currados en shareware. Siempre y cuando tuvieras una tarjeta de sonido, si no con el speaker, poco ibas a hacer. El MIDI iba con tarjeta de sonido, y ya no me empiezas a pillar. No, el MIDI iba sobre cualquier cosa, eran los punto .mod los que ya necesitaban un poco más de chicha. Vale, vale. Bueno, qué viejunos somos. Eres, yo todavía no. Ah, vale. Siguiendo con los videojuegos, ¿qué juegos característicos podrías darle a esto del MS-DOS? ¿O cuáles pues es fueron curioso, aunque algunos de los juegos que hemos hablado a lo largo de nuestros programas se ejecutaban sobre el SMS2, por ejemplo, la primera versión del CIVI iba sobre 2, había un par de juegos curiosos de los que quería hablar porque venían dentro del Quick Basic, a modo de no huevo de Pascua, porque todo el mundo sabía que venían, pero joder, es raro que vinieran los juegos con el código fuente. Tú al final podías entrar, como era sobre Quick Basic, que es interpretado, podías entrar, ver el código, incluso cambiarlo, joder el programa del todo, porque básicamente cualquier cosa que tocaras iba a ir a peor. Sí. Y bueno, eran básicamente el primero, que era el Nibbles, que era concretamente el juego de la serpiente. El de los Nokia, ¿no? El de los Nokia toda la vida, pero una versión, eso, esto es del año 91, creo que es anterior, ¿no? Eso, pero bueno, no sé cuál será, evidentemente, sí, supongo que este juego llevará desde los años 40 dando vueltas, pero mira, por ejemplo, leo que venía a partir de versión MS-DOS 5.0. Y evidentemente venía en Quick Basic, como digo. Este juego a mí me molaba mogollón. De hecho, lo veía tan interesante que lo acabé programando en Quick Basic. Yo mismo, a mi propia versión con Casino y Furcia, después, años después. Ah, bien. Era muy chulo este y después un Breakout, el de los... Sí, joder. Me acordaré cómo se llama el juego este ahora. El Breakout. Sí, pero había otro nombre por el que se le conoce. Sí, yo también, pero es que yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo de este. Este era chulo, tenía algunas diferencias, por ejemplo, dependiendo de algunas otras versiones del juego, podías comerte las cosas que ibas comiendo, en vez de ser unos puntos, eran unos números, y tú ibas creciendo con respecto a los números, y también en otras versiones un poco más avanzadas eran una especie de manzanas. Yo la que tenía eran números. Y según llevabas al 9 o al 10, creo que cambiabas de pantalla, las pantallas iban siendo cada vez más complicadas y todo eso. Arkanoid. Sí, ¿verdad? Sí. Tenía el cerebro B trabajando en eso. Bueno, este juego era súper sencillo, se te venía ahí, podías ver el código, que era una cosa que me molaba mogollón. De hecho, yo que sé, podía buscarte los famosos pokés, ¿no? Y buscar ahí a ver si de alguna manera mejorarlo, que te dieran más vidas, o yo que sé. Yo nunca lo llegué a hacer porque era un dolor, pero no sé, molaba. Y a mí el que realmente me molaba mogollón era el otro que venía, tío, que me parecía un juego más o menos avanzado para su época, que era el Gorillaz. ¿Tú te acuerdas de jugar al Gorillaz? Sí, se molaba porque eran dos jugadores. Sí, que era además una versión del Worms, tío, del que se hizo después. Aparte, una versión súper chula. Que eran, básicamente, te ponía un gorila a cada lado de la pantalla, dibujado con, no sé si este dibujo con ASCII o con algo un poco más moderno, pero parece ASCII. No creo que sea ASCII, serán unos puntos o ahí, yo qué sé. Sí, no, y tenías que pegarle al otro un platanazo y tú le ibas tirando los plátanos al hombre, calculando igual que en el Worms. Calculabas un poco la velocidad a la que querías tirar, calculabas el ángulo, de hecho, calculabas tú a ojo y le ponías el número, el ángulo con el que te querías tirar. Y intentabas pegar ahí un platanazo al otro, y si le pegabas con el plátano, lo matabas. Sí. Pero lo gordo que tiene este juego, lo chulo, es que se calculaban los escenarios en tiempo real. Se generaban al azar, y entonces cada escenario era diferente. Uh-huh. Sí, era del año 91, ¿eh? Todo muy random, literalmente. Sí, no, tío, el año 91 está muy currado. Se podía jugar un buen rato, no sé. Yo me recuerdo hasta que tenía sonido, no te digo más. Y tenía no lo sé. De lo que luego también fue característico del Worms, lo del viento. Sí, o sea, es cierto, que tenía viento y lo hacía más complicado. Estaba muy chulo, tío. Molaba porque era eso, no era simplemente calculas el ángulo, calculas la fuerza y tal. Tenías que corregir ángulo y fuerza acorde al viento que hiciera. Uh-huh. A mí me molaba mogollón. Si no recuerdo mal, lo malo que tenía es que ya no recuerdo si solo se podía jugar a dos jugadores o se podía jugar contra la máquina. Creo que solo se podía jugar con dos jugadores, pero bueno. Yo eso ya no lo recuerdo, porque siempre que lo jugué lo jugué contigo, así que... Lamentable. Bueno, si alguien lo quiere jugar, que sepa que existe la versión de Flash. Y en Flash, y de hecho te puedes bajar el gorila.bas, que a mí me están dando ganas, y echar una partidilla ahí. Y si no, pues te volaba, pues te bajas el Worms, que es lo mismo, pero va a modern. Bueno, para que la gente sepa que el Worms tiene un abuelo también que se lanzaba sobre esto. Pues, sí. Y bueno, como otra una mini curiosidad, tío, contar que también en las versiones de MS-DOS 5.0 venía una versión de un... No era un juego, era un programa que se llamaba Money, que era una especie de programa para llevar tus finanzas personales en Basic. Tú te bajabas de tus cosas, lo escribías a fichero y te guardabas de tu dinero. Me he gastado 10 dineros en chocolatina, pues ya tengo 10 dineros menos. Uh-huh. O sea, era curioso. Era como una especie de proto-hoja de cálculo. Sí, hombre, muy, no, ni siquiera de cálculo, solamente para tema de gastos. Sí, era pues eso, un gestor personal muy buco. Y a mí me molaba y me jodía un poco, tío, porque de las cosas que más me costaban cuando era pequeño era el tema de la escritura a fichero. Porque era muy complicado, era temas de escritura secuenciales y otro, no sé qué. A mí, como tenía igual 11 años y me costaba mucho, y veía que esta gente escribía ahí en fichero, y decía, joder, cabrón, ¿cómo lo harán? Ya me tenía que coger mis libros de GW Basic y estudiármelos. Una cosa muy chula, tío, es una cosa que está mejor en el pasado, porque bueno, ya está muy superado, pero es una manera bonita de ver de dónde venimos, ¿no? De hacia dónde viene la informática y de a dónde irá, porque esto es de lo primero que consiguió establecerse, estandarizarse y marcar un poco la pauta de futuro hacia dónde vamos a ir. Es decir, gracias a esto se instaló después el Windows, y gracias a esto pues tenemos, por ejemplo, muchas herramientas, porque claro, hay el Windows 3.1, el 95, beben de esto directamente como comandos, y el resto de los Windows beben de esos Windows, o sea que todavía hay una pequeña deuda técnica ahí de todos estos programas modernos que beben de estas cosas, y por eso todavía, de hecho, como digo, tienen ahí su símbolo de sistema a modo de recordatorio, porque hay abuelos como yo que no se acuerdan de los comandos en Windows y los ejecutan en MS-DOS. Tienes que poner el help de cuando en cuando, ¿no? Sí, yo lo pongo y me solazo ahí con mi pantalla en negro, que me gusta mucho. Lo malo es que se me va un poco la olla y les acabo confundiendo la pantalla de MS-DOS con la de Linux, y escribo los comandos en un lado o en el otro donde no es. Sí, ahora bueno. eso ya es bastante normal. Y yo lo que te iba a preguntar era si para antes de acercarse al MS-DOS, quizá empezar con una distribución de Linux con ventanitas. Sí, que, hombre, al final el MS-DOS es súper sencillo. Es que no, ni siquiera es divertido, porque no se puede hacer nada prácticamente. Puedes darle, ver un poco para trabajarte, ¿vale? Por lo que te digo, porque al final es una utilidad. Pero si lo quieres mirar, yo me bajaría directamente un DOSEMU o un... algo así directamente para ver lo que tiene. Te puedes bajar programas, los puedes meter, ejecutarlos, pero es que al final lo que te digo, no te da nada. No tenía prácticamente nada. Bueno. Pero bueno, otro día hablamos de Linux y yo puedo dar por soltar cosas de viejunadas. Vale, puestos a hablar. Hay una versión de Linux, tío, que tengo ganas de echarle el guante. La intenté hacer hace años, que es una versión que se llama Linux from Scratch, que básicamente es montarte tu versión de Linux desde cero, desde Scratch, como su propio nombre indica. Sí. Y ala, y a picarte, a compilar cosas, tío, tengo ganas de... Parece que es muy, muy largo de hacer y me imagino que será complicado. Bueno, pues para cuando te jubiles, ya solo te quedan 30 y tantos años. Alguno más, seguramente. Bueno, que yo me retiro ya hoy, ya he contado mi rollo viejuno. Venga, pues vamos despidiendo y ya hasta la semana que viene en el próximo Diógenes Digital. ¡Ah! ¡Hasta luego! There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.